Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Diálogo Pastoral directamente desde Houston, la ciudad espacial para toda América, para todo el mundo. Dios les bendiga. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad de Houston. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, detrás del aeropuerto Hobby, en la ciudad de Houston. Nuestro teléfono 713-991-5760, 713-991-5760. Y usted puede participar con nosotros de nuestro programa llamando a nuestros teléfonos cuando abramos las líneas telefónicas. Damos la bienvenida a todos los países y naciones que entran en nuestra sintonía a través de las diversas radios: Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Venezuela, en Honduras, El Salvador y también en México. Y por supuesto, Estados Unidos de América. También todos ustedes que a través de la internet nos escuchan a través de www.dialogopastoral.com y nos escuchan en diversas partes del mundo. Dios les bendiga. Recordamos el horario de nuestros servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano. Los días viernes, el fin de semana, viernes a las 7:30 de la noche. Los días sábados a las 7:30 de la noche. El domingo, los domingos, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en los diversos pueblos, naciones y países. Esperamos que haya tenido un fin de semana glorioso. Nosotros aquí estamos ya en nuestras labores cotidianas y esperamos que usted pueda ser edificado por el Señor, su gracia y su presencia. Vamos nosotros, hermanos, a hacer algunos comentarios en este momento. Yo sé que usted estuvo quizás atento, si no el domingo, porque quizás andaba por ahí por los predios de la iglesia, el lunes. Lo más probable usted escuchó sobre la tragedia que ocurrió el domingo, y esta es una tragedia que nos toca a nosotros personalmente como cristianos muy de cerca. Cuando nosotros hablamos de terrorismo, normalmente se habla de, o la gente piensa de, lo que es el terrorismo originado por el islamismo radical, o terrorismo que viene quizás por situaciones seculares que no nos tocan a nosotros como iglesia. Pero el domingo nosotros miramos cómo puede haber terrorismo, no solamente a nivel externo, de grupos externos, sino también dentro de la misma comunidad nuestra, la comunidad norteamericana, hablando de nosotros mismos, y cómo este terrorismo doméstico puede afectar incluso a la propia iglesia. Me estoy refiriendo a lo ocurrido el domingo. Previamente, el último programa que dimos la semana pasada, nosotros habíamos analizado la situación mental de un joven de 19 años que atacó a un centro comercial matando a 8 personas y luego suicidándose él mismo. Y nosotros mirábamos y analizábamos por qué una persona hace esto y lo difícil que es detener un ataque en esas circunstancias. El domingo en la mañana, yo recuerdo, antes me estaba preparando para venir a la clase dominical en la mañana en nuestra iglesia. Siempre acostumbro una hora antes de venir para la iglesia, ya cuando me estoy preparando, ver la noticia del cable antes de salir de la casa. Y fue sorprendente mirar que en el estado de Colorado, decía la noticia, había algunas muertes en un seminario que estaba preparando misioneros, un seminario de preparación de misioneros. Habían varias personas heridas y 2 personas muertas, 2 jóvenes que se preparaban para ser misioneros lo habían matado. Y la policía estaba allí. Bueno, en lo que terminaba yo de prepararme para venir, dejé de ver las noticias, más o menos entendí lo que estaba pasando, y la noticia decía que la persona que había perpetrado esto no la habían podido capturar, se había escapado. Cuando regreso ya en la tarde, después de nuestro servicio dominical, y de nuevo llego a la casa, me estaba interesado en saber qué había ocurrido, cómo había sido el desenlace de esta noticia, y para mi sorpresa, allí se está dando otra vez en lo que se llama en boletín de última hora, que había ocurrido otro tiroteo ahora en una iglesia, en la iglesia más grande de Colorado, una iglesia que sienta más de 10,000 personas, en pleno servicio, se había dado otro tiroteo en una iglesia y ahora reportaban 2 jovencitas muertas, una de 16 años, otra de 14 años y su padre de 54 años gravemente herido y otra persona, creo que otras 2 personas heridas y se decía en la noticia que el pistolero que había entrado había sido muerto en los predios de la iglesia. Me llamó la atención de que quien le había dado muerte en los predios de la iglesia había sido una persona que trabajaba como security en la iglesia, era miembro de la iglesia y como security estaba armada, es decir, portaba una pistola. Y esta persona, después estaba leyendo más luego, esta security incluso había sido miembro del departamento de la policía. Era una señora policía retirada que hacía la labor voluntaria, nadie le estaba pagando en la iglesia de security. Luego anoche miré la entrevista, leí la entrevista que le hicieron y decía ella que, pues sencillamente, ella estaba patrullando los predios de la iglesia cuando miró lo que ocurría o lo que estaba pasando en ese momento, en ese lugar, y se apertrechó, dijo, enfrentó al asaltante y le dio muerte. La policía dice que si no hubiera sido por la intervención de ella, lo más probable, más de 100 personas quizás allí por lo menos habrían muerto. Cuando checaron la mochila, el backpack, la mochila que llevaba esta persona, dice que llevaba más de 1,000 municiones. Llevaba clips, es decir, revistas, magazine, llevaba parque. decenas de clips. No recuerdo, no sé qué tipo de arma estaba usando, si era algún arma de asalto o alguna pistola, no sé qué era lo que estaba usando, pero dice que tenía para recargar innumerables veces. En otras palabras, tenía más de 1,000 balas, a una bala por persona, podía haber matado muchísima gente. Entonces la policía pues estaba declarando heroína a esta mujer que prácticamente detuvo una masacre en esa iglesia, pero no obstante hubo 2 muertes y creo que 2 heridos, más el asaltante que fue muerto. Otro reportaje, algo ocurrió también hace un tiempo atrás, no recuerdo la fecha, en otra iglesia, también era una iglesia muy grande, ocurrió algo parecido también y alguien entró disparando a una iglesia en otro estado y esta persona que entró disparando a la iglesia fue detenido y fue muerto dentro de la iglesia también por una persona dentro de la iglesia que también le disparó y detuvo el ataque. Yo estoy seguro y yo sé que el hermano también me escucha, un hermano aquí en la ciudad de Houston que también fue herido, un hermano pastor, ustedes saben la noticia, hace unos años atrás fue herido gravemente también en los predios de su congregación. Esto debe a nosotros de ponernos a pensar realmente, y hay varias cosas que podemos nosotros hablar. Una de las cosas que hemos nosotros hablado, en este mundo de inseguridad, ¿cómo podemos nosotros tener seguridad? Y número uno, y número dos, algo que muchas veces nosotros comentamos y hemos comentado, lugares donde se reúne la gente en este ambiente de inseguridad y de terrorismo, son lugares que realmente pueden atraer mentes mezquinas y malvadas para tratar de hacer daño, y el diablo es especialista instando a esta situación. Número tres, cuando nosotros analizamos el caso del día domingo, y esto es lo más lamentable, y aquí es donde yo quiero detenerme, no tanto hablar de la inseguridad del medio ambiente, de lo que está pasando en el mundo en este aspecto, sino lo terrible que es esto. En las informaciones que yo estaba leyendo en los medios periodísticos anoche, esta persona que perpetró en el seminario, mató 2 seminaristas, estudiantes de misiones, y luego las personas que mató varias horas más tarde en el servicio en la iglesia de Colorado, lamentablemente que una vez esta persona se había identificado como cristiana. ¿Qué le parece? Dice la información periodística que esta persona había estudiado o estaba estudiando en la misma escuela de misioneros que él había, donde él mató a aquellos estudiantes, y que creo, si no estoy equivocado, que hace como 2 años fue despedido del lugar, quizá por mala conducta o quién sabe por la razón que fuera. Y vemos nosotros que la historia se repite. Gente que muchas veces no dan la talla en el trabajo o se le despide por alguna razón justificada, o aunque fuese una razón injustificada, se le despide. Vemos cómo estas personas desarrollan un enojo explosivo y toman estas medidas que se han tomado contra ellos, las toman como motivo para venganza, y en su venganza desarrollan o dejan salir una mentalidad, desarrollan una actitud homicida. Las pasiones más bajas que quizás están en lo más profundo del corazón de esta persona, o insinuaciones que el diablo pone en la mente, y vienen y arremeten contra gente inocente en un arranque de enojo y de ira. Esto, hermano, esto es tremendo. Parecería ser que, incluso dentro de las bancas de las iglesias pueden haber asesinos en potencia, gente allí sentado que aparentemente son personas normales o se mira como personas normales, pero que en un momento dado, no voy a decir que pierden la cabeza porque son gente que sí saben lo que están haciendo, pero en un momento dado reaccionan en un arrebato de ira, causando daño, causando muerte y causando destrucción. Y yo recuerdo que hace años atrás, toda violencia se detenía en los predios de la iglesia. La gente respetaba, la gente se mataba en las cantinas, la gente se mataba en los juegos de béisbol, la gente se mataba en la calle, pero cuando se hablaba de la iglesia, aún las personas más violentas de los predios de la iglesia tenían respeto. Había un lugar donde a la gente llegar sabía que sus reacciones mundanas quedaban allá afuera, y aunque ellos mismos no habían sido transformados, ni cambiados, y quizás ni eran creyentes, pero por lo menos respetaban. Nosotros miramos que ese respeto se ha esfumado. Llega a mi mente, hablando y comentando de esto, y no estoy hablando de esto para tratar de quizás yo tampoco tenga una solución, cómo solucionar este problema. Bueno, la solución está en la palabra de Dios, obviamente, que la gente odia y detesta. Pero mi punto es comentar esto. Vemos nosotros, aún al día de hoy, quizás en las iglesias locales no se está dando la violencia a esta naturaleza todavía. Pero la irreverencia y la falta de respeto nosotros la miramos donde quiera, comenzando por los teléfonos celulares, la gente con sus celulares, mandándose mensajes de texto en los celulares, en medio del servicio. La gente distraída, la presencia de Dios en un lugar, y la gente distraída, en otras palabras, la gente está divorciada, desconectada completamente de realizar por qué se reúne la gente en un lugar llamado iglesia, y qué es lo que están haciendo en ese lugar, y a qué o a quién le están dando honor, y por qué están dando honor, por qué se está cantando y por qué se oye un mensaje. La gente en el día de hoy no lo entiende. Y en este secularismo, donde la iglesia se mira sencillamente como una institución cualquiera, muchas personas no desarrollan el respeto, la reverencia que debían de tener al Dios que se está adorando en ese lugar. Y número uno. Número dos, vemos nosotros, y es lo más lamentable, que gente que aparentemente habían confesado ser creyente, que supuestamente habían estado en los predios de la iglesia como miembro de una congregación, en este caso de este pistolero, había sido, imagínese usted, estudiante, candidato para ser misionero, representando a la iglesia de Jesucristo en países no conversos o en círculos no conversos. ¿Qué le parece? Y vemos nosotros cómo termina esta situación. La persona, influenciada por el diablo, obviamente, pero con un desequilibrio tremendo a nivel de su estabilidad emocional, arremetiendo contra la misma institución, contra la misma representación de la institución que antes había abrazado, a lo cual quería dedicarse. Esto es para nosotros pensarlo, meditarlo, y para nosotros poder sacar una conclusión al respecto. La pregunta en el día de hoy es, ¿cuántas personas que supuestamente han abrazado el evangelio, que supuestamente usted lo mira que están allí sentaditos con las manitos levantados, son una bomba de tiempo emocionalmente? Es aquí donde podemos nosotros cuestionar algunas cosas. No todo el mundo en un momento de frustración se desequilibra, en un momento de frustración arremete y hace semejante cosa. Pero hay gente, como decíamos nosotros en el comentario del viernes pasado, que no están capacitadas para manejar una frustración. Hay gente que no están capacitadas para manejar situaciones donde ellos han fijado ciertas metas, y cuando esas metas no se dan, pues sencillamente se sienten como perdidos, como que la vida no vale nada. Y no solamente se quitan la vida a ellos, sino que también se llevan de encuentro en su enojo y en su frustración a todo el que esté frente a ellos, aunque no la deba. Este es el tipo de situación, y es lamentable. Y hermanos míos, en esta sociedad que nosotros estamos viviendo, materialista, hedonista, dedicada al placer, que quiere una gratificación instantánea, en esta sociedad, como nosotros la miramos, es caldo de cultivo para que se levanten, para que se desarrollen personas psicópatas, maniáticos, personas psicológicamente inestables. Y en este tipo de personas, en su desarrollo emocional, allí es donde el mundo, el diablo, Satanás, obra más fácil en este tipo de personas. Mire usted, cuando nosotros miramos la Biblia, en el libro de Corintios, Pablo habla, y yo hablaba de esto en una de las clases que dábamos en la iglesia nuestra en estos días. Pablo habla de que el hombre tiene un espíritu. Dice, ¿quién conoce lo más profundo del hombre? El espíritu del hombre. ¿Quién conoce lo más profundo de Dios? El espíritu de Dios. Hay el espíritu del hombre y hay el espíritu de Dios. Entonces, Pablo sigue diciendo, pero nosotros que hemos recibido el Espíritu de Dios, si tenemos el Espíritu de Dios, conocemos las cosas de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios. Dice, porque nosotros no estamos en el mundo y no hemos recibido el Espíritu del mundo. Y yo le decía a los hermanos que escuchaban esto, que Pablo nos habla allí entonces de tres espíritus. El Espíritu del hombre, que es el Espíritu que nos hace a nosotros hombre, el soplo de Dios que nos hizo alma viviente, es el espíritu del hombre con nuestra alma en su desarrollo de alma. Pero tenemos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, pero no se habla mucho de lo que se llama el espíritu del mundo. Pablo habla del espíritu del mundo. ¿Quién es o qué es el espíritu del mundo? Bueno, se habla en la Biblia del mundo como cosmos. Y nosotros sabemos que mundo o cosmos en la Biblia no es necesariamente las cosas materiales. Cuando nosotros hablamos del cosmos mundano, estamos hablando a las insinuaciones, ministraciones, situaciones que el mundo, que el mundo, cosmos es todas aquellas cosas que se mueven en el mundo. O mundo es todas aquellas cosas, valga la redundancia, que se mueve en nuestro entorno, en nuestro contexto donde vivimos, material. Se mueven ciertas cosas que no son materiales, que incitan a la desobediencia contra Dios. Es a eso que se le llama mundo. En otras palabras, hay cosas que son materiales, que ahí están y son neutrales. Esas cosas ni son buenas ni son malas. Pero la misma cosa que puede utilizarse para cosas buenas, también puede utilizarse para cosas malas. Y en esa insinuación que el diablo utiliza para ministrar maldad a través de esas cosas que pueden resultar neutrales realmente, pero que se pueden utilizar para el mal, a eso es que se le llama mundo. Y a eso es que Pablo le llama el espíritu del mundo. Entonces hay muchas personas que, número uno, están alejados de Dios, están alejados de la comunión de Dios. Pueden ser religiosos, pueden estar en una iglesia, pueden no estar en una iglesia. Son personas inestables, son personas que su vida de hogar, su formación ha dejado mucho que desear. Son personas que cualquier psicólogo, psiquiatra lo analiza y puede encontrar mil y una situación que se da en la estabilidad mental, emocional de esta persona, Y ahí están, y son bombas de tiempo. Son gente que tienen una meta quizás, o quizás no tienen ninguna meta. Si no tienen ninguna meta, sencillamente viven una vida aburrida. Son las personas ociosas que andan inventando cosas para ver qué le da placer o motivo para vivir. Otros han establecido metas muy altas, inalcanzables, y al no alcanzarlas se frustran, pierden el sentido de la vida. Otros tienen metas que pudiesen ser alcanzables, pero por sus propias deficiencias no las pueden alcanzar y sencillamente pierden completamente la cabeza. Se enojan, se frustran y hacen mil y una cosas. Tratan y toman, y que en su frustración gente inocente se la llevan de encuentro. Estas son las cosas que están ocurriendo en el día de hoy. No ayuda el hecho de que en muchos de estos círculos cristianos, por ejemplo, estas cosas que yo estoy diciendo casi ni se dicen, ni se hablan de ellas, y en muchos de estos círculos cristianos, la palabra de Dios, que es la que afirma, la que cura, la que edifica, la que transforma, la que cambia, no se predica tampoco. Entonces, estas personas allí están. Y la sociedad nuestra, en todos los aspectos, va de mal en peor. Y esto se está resquebrajando frente a nuestros propios ojos. Ahora dirá usted, bueno, hermano, ¿y cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Bueno, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Nosotros no somos dueños de nuestro destino en el sentido de que nosotros vamos a determinar ciertas cosas. Hay cosas que solamente Dios puede hacerlas. Ahora, las cosas que a nosotros nos toca hacer, nosotros debemos de hacerlas y no cansarnos de hacer aquellos a los cuales Dios nos ha llamado. ¿Qué podemos nosotros hacer? Bueno, ustedes padres que tienen niños chiquitos, si nosotros no nos metemos, si usted no se mete a criar a sus hijos conforme los lineamientos que la palabra de Dios le ha dado, usted va a tener serios problemas. Y probablemente usted está criando un delincuente o una persona inestable. Si usted mismo, como padre, es una persona inestable, es una persona nerviosa, una persona ansiosa, su inestabilidad, su ansiedad y sus nervios, usted se lo va a pasar a sus hijos, no porque eso se hereda, sino porque son conductas aprendidas. Entonces tenemos que entrar nosotros mismos en el camino del Señor. En el libro de Deuteronomio, el Señor le decía a Israel, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Dice, oye Israel, en otras palabras, y estas palabras dice, las llevará a tu corazón. Tú tomas la palabra y llévala a tu corazón. Y después que tu padre, es lo que dice ahí, lleve la palabra a tu corazón, entonces la enseñará a tus hijos, al levantarse, al acostarse, cuando vaya con él en el camino. En el día de hoy tenemos hogares donde los padres no conocen la palabra, y si no la conocen, ¿cuándo la van a llevar al corazón? Y muchos de los que están en el predio de la iglesia tampoco, ni conocen la palabra, ni la han llevado a su corazón. Y si no la lleva a su corazón, ¿cuándo la va a ministrar a sus hijos? Porque usted lleve a su hijo a la iglesia una vez a la semana, 2 horas, un servicio, eso no es lo que lo va a cambiar. Hay una raíz que debe de estar en el hogar previamente. La iglesia es una buena influencia, aprendemos de la palabra, adoramos al Señor, hacemos las ordenanzas del Señor en la iglesia, pero tiene que haber una base en el hogar. Y la deficiencia del hogar, la iglesia no la va a solventar. Entonces estamos compitiendo contra un mundo rabioso, contra hogar y contra Dios. El hogar mismo no hace su parte. Y la iglesia, la que hace su parte, gloria a Dios por ella, pero la iglesia tampoco está haciendo su parte en este aspecto. ¿Qué podemos nosotros hacer? Por eso, uno de los salmos dice, Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, si la casa no es edificada en la base de Dios, si la casa no es edificada por Dios, y edificada por Dios es su palabra, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. lamentablemente la ciudad, por más guardia que tenga, no puede la guardia solucionar su problema, porque si Jehová no la está velando y la ciudad, si los pueblos no están edificados en el temor de Dios, nosotros sabemos que no hay temor de Dios en el mundo secular. Entonces nos queda el hogar, pero si el hogar no se edifica en Dios, no importa el esfuerzo que usted haga, todo está deshecho. Y aquí no lo menciona, pero nosotros miramos, y si la iglesia, hermano, que es la que está llamada a fundamentar a la gente en esta palabra, la iglesia no hace su trabajo, no está haciendo su trabajo, no está predicando el verdadero evangelio, ¿cuál es la esperanza que queda? Le dejo esto para que usted medite en estas palabras que hemos dicho. A Diálogo Pastoral 713-991-5760 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes. La línea está abierta para su comentario, pregunta, las líneas se están llenando. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Buenísima la exposición. Hay una lucha entablada de vida o muerte en el medio que nos rodea. Con todo lo que usted ha dicho, hermano, no podemos menos que realmente volver los ojos hacia el Señor y pedirle misericordia por todo lo que está pasando, y que los que aún, le digo, no conocen, evitar, le digo, el castigo y el juicio, le digo, tarde o temprano. Pero, le digo, ¿qué pasa cuando una sociedad tan cruel, tan tirana, le digo, eleva a categoría de héroes el hombre que mata, el matón, los valores, los arquetipos, los paradigmas son precisamente el hombre de violencia? Y eso es lo que el niño recibe, eso es lo que la familia recibe. Día a día en los medios, hermano, estamos bombardeados de ese tipo de cosas. Entonces, hay una cultura hacia la violencia enervante, exacerbada. Y esa cultura... De mayor reto, hermano amado. Y esa cultura, hermano, se refleja incluso dentro de los predios de nuestras propias congregaciones. ¿Cómo tenemos nosotros que luchar con los mismos padres que vienen a escuchar la palabra de Dios? Amén. Cuando uno le corrige a los hijos, le dice, oye, por ahí no va, oye, tu muchacho, dile esto, oye, hermano mío, se le quieren echar arriba a uno también. Amén, hermano. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Porque muchos padres, precisamente, digo, sensibles a la palabra y sensibles a lo que usted está diciendo, y muchos que están escuchando, miles lo escuchan y están de acuerdo, se estrellan precisamente entre las cuestiones que la misma legislación, que la misma cuestión de una sociedad como esta está permitiendo que los jóvenes hagan, que los muchachos hagan, pero que atan de pies y manos, incluso hasta de la boca, porque los padres... El único predio que nos queda, la última pared que nos queda es la iglesia. Y si la iglesia, que es la luz y la sal, deja de alumbrar y se corrompe, ¿cuál es la esperanza del mundo? Y son pocas las congregaciones al día de hoy que están siendo luz y están queriendo ser sal. Así que si se apaga esta luz, hermanos míos, no queda más luz para el mundo. Gracias por su comentario. Dios me lo bendiga mucho. 713-991-5760. Ahora yo sé que la luz de la iglesia no se va a apagar, porque siempre hay un remanente que queda. Y cuando las cosas están por apagarse, Dios siempre resuena. Alguien o algo sale, alguien dice, y se levanta y se aviva el fuego. Bueno, por aquí yo estoy haciendo mi partecita. Hay un poquito de fuego que todavía está saliendo. Esperamos que esto se haga una hoguera grande para que muchas personas sean apercibidos. 713-991-5760. Las líneas están abiertas ahora. Llámenos. Su pregunta es bienvenida. Su comentario breve. 713-991-5760. Una llamada más. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, con referencia a lo que usted dice de la violencia, eso es muy impactante, lo que pasa en las escuelas y todo eso, pero lo que más me impacta a mí es cuando aparecen las noticias que una madre mató a sus propios hijos por depresión postparto o algún otro problema mental. ¿Qué hay sobre eso, doctor? Bueno, le voy a decir, yo como médico que soy, conozco la depresión postparto, yo he visto estos casos y sí existe. Le voy a decir de dónde viene. Hay una hormona que produce la placenta que se llama la gonadotrofina coriónica, se llama esta sustancia, que altera, tiene que ver mucho, esta es lo que sostiene el embarazo, ayuda a sostener el embarazo, en fin, cuando hay, después que termina el parto, esta hormona se viene para abajo, dramáticamente, y esto en algunas mujeres, no digo en todas, puede causar desequilibrio mental, lo que se llama psicosis postpartum. Cuando nosotros en medicina hablamos de psicosis, estamos hablando de una persona que está trastornada mentalmente. Estamos diciendo que la persona está loca, vaya. Cuando nosotros hablamos de psicosis, alguien que tiene psicosis, alguien que no es, alguien que está trastornado en su mente. Entonces, en trastornos mental, la persona puede hacer cosas y puede matar a su hijo, y eso puede ocurrir. Y no necesariamente, si la persona tiene psicosis, necesariamente quizás no está sabiendo lo que está haciendo. Quizás sabe que está matando a una persona, pero quizás no está consciente en el sentido. El asunto no es que no sepa si sabe o no sabe lo que está haciendo. El asunto es si la persona pueda discernir si está bien o está mal. Este es mi punto. Hay diferentes tipos de trastornos mentales y hay gente, cuando alguien hace algo que sea pecado o sea lo que sea y no sabe discernir si está bien o está mal, esta persona es inocente porque no tiene discernimiento entre el bien y el mal. Cuando la persona puede estar trastornada mentalmente y si hace algo y la persona sabe que está mal lo que está haciendo, aunque no tenga control de sus acciones por la situación que tenga, pero al saber que está mal, entonces ya la persona es culpable. Esa es la diferencia. Ok, pastor, muchas gracias. Ok, Dios me le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Por ejemplo, en las cortes, cuando alguien lo declaran inocente por asunto mental, dice, la persona es culpable de lo que hizo, pero es inocente. Lo que está la corte diciendo es, no sabe discernir entre el bien y el mal. En ese momento no sabía si lo que estaba haciendo estaba mal o estaba bien. Llamada por aquí, buenas. Hello. No hay nadie por aquí. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano pastor. El Señor le bendiga. Adelante. Gracias, hermano pastor. Quería comentar, es bien triste todas estas cosas que están pasando a nivel personal de el pueblo y la economía y todo lo que nos ha hablado. Pero es bien reconfortante también saber que el Señor ya no lo había avisado. Sabemos que la esperanza nuestra es que Dios sabe todas las cosas y que en sus manos estamos más que seguros si seguimos. El Señor nos los avisó para que nosotros no nos escandalizáramos cuando lo mirásemos y supiésemos que Él tiene control y también sepamos que su palabra es verdad. Por lo tanto, eso no nos inmuta a nosotros, pero la gente que no tiene la esperanza que nosotros tenemos se pone la mano en la cabeza y dice, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Es cierto, en mi trabajo pasa, la gente no sabe qué hace, yo les digo, solo pueden confiar en Jesucristo, que ya no lo había dicho. Y esto es un motivo para nosotros, a esas personas, en un momento dado poder testificarle, porque cuando ellos nos miran tan sereno y van a venir a nosotros buscando sabiduría, buscando ciencia, conocimiento, y ahí donde nosotros que conocemos la palabra le podemos decir, mira, lo que está pasando, mira, ya Dios lo había dicho, y este es el destino, y esta es la esperanza que tú puedes tener, y llevar a esta persona a Jesucristo, es un tremendo motivo para evangelizar. Y es un buen motivo. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Muy buenas tardes. ¿Aló? Adelante, bájele al radio y adelante. Dios. Bájele al radio. Dios le bendiga. Bájele al radio. Pues yo me alegro. Dios le bendiga. No le bajó al radio, hermana. Vida, Dios. 713-991-5760. Es esto, diálogo pastoral. Llamada por aquí, buenas. Ah, pastor, buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, gracias. Tengo una pregunta. Si una mujer no ha sido casada y tiene tres hijos, ¿y puedo tomarla por esposa? Si una mujer no... A ver, una mujer no ha sido casada. Sí. Tiene tres hijos. Sí, puedo tomarla yo por... Hold. Ha sido casada y tiene tres hijos. Nunca se ha casado. No, nunca se ha casado. Ahora es cristiana. A Cristo. ¿Cómo dice? Ha aceptado a Cristo. ¿Qué tiempo hace que aceptó a Cristo? Hace unos 2 años. Bueno, yo, una mujer así, hermana, puede ser que se pueda casar, pero una persona que apenas esté comenzando a aceptar a Cristo, que no esté fundamentada en el Evangelio, yo tendría que ver primero cuál es la trayectoria cristiana que esa persona tiene. Muy amable. Ok, porque si una persona recién convertida y ya viene con este pasado, ¿qué le garantiza a usted que después de usted casarse con ella, no lo abandone y vuelva otra vez al mundo? Este es el punto. Si nunca se ha casado y tiene hijos, no importa si se puede casar porque no ha sido casada. Y las otras relaciones fueron fornicarias y ella se apartó de eso. El punto es qué tiempo y qué firmeza tiene en el Señor. Es la pregunta allí. Hable con su pastor, ¿ok? Gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Glorifica al Hijo de Dios. Glorifica. Reconoce al Hijo de Amor. Glorifica. Llamada buenas. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Gracias. Quisiera preguntarle una pregunta tonta tal vez, pero estoy asistiendo ya, y en mi iglesia no nos han prohibido, pero nos han dicho que tener el arbolito es malo. Eso yo no me voy a meter en eso, ¿ok? Ok. Dios me la bendiga a usted. Es asunto de usted, su iglesia y su pastor. Ya yo he hablado bastante de eso. Y no voy a agarrar ahorita a meterme a hablar de arbolito, cuando hay cosas más importantes de qué hablar. 713-991-5760. A todo el que le interese saber del arbolito, hay 3 programas de radio que yo hice hace unos años. 5 programas hice yo de arbolito hace unos años. Y si usted quiere saber la explicación y qué fue todo lo que yo dije, puede llamar terminando el programa y usted conseguir esos programas. Va a ser de edificación para su vida. 713-991-5760. Glorifica al Hijo de Dios. Glorifica. Reconoce al Hijo de Amor. Glorifica. 713-991-5760. Recuerde, viernes, sábado y domingo son los días de servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano, 9426 Telephone. Viernes y sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. ¿Puedo hablar a este mismo número después del programa para hablar con usted? Para hablar con la persona que le va a atender, sí. ¿Ok? Yo quería hablar con usted. Hay una persona que le va a atender si llama después del programa. Ah, bueno. Ok, pero... Dios le bendiga. Línea libre, somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Llamada buenas. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Quisiera preguntarle algo. Cuando un matrimonio tienen hijos y quizás los dos no tienen el mismo nivel espiritual y son cristianos los dos, pero no tienen el mismo nivel espiritual los dos. ¿Cómo se podrían disciplinar los niños? Los niños hay que disciplinarlos con lo que la palabra de Dios dice. Aquí no es asunto de nivel espiritual, aquí el asunto es que la mujer tiene que someterse al marido, el marido se tiene que someter a Dios, y el marido, sin andar ahí de grosero, lo que tiene que hacer es sentarse con la esposa y decir, mira, esto es lo que la palabra de Dios dice. Los niños hay que corregirlos, y si no lo corregimos, mañana esos muchachos van a salir delincuentes, vamos a tener problemas, y mañana tú vas a querer entonces que los muchachos estén en la cárcel, o en el hospital, o vendiendo droga, en situaciones, tú vas a querer que yo resuelva y yo no voy a poder hacer nada. Entonces la pareja sentarse y platicar. Si la señora es muy violenta, no entiende, entonces el pastor tiene que meterse y aconsejarle, decirle, mire, la Biblia dice esto y esto y esto y esto, y hay que disciplinar a los hijos. Ok. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Sí, hermano, que Dios lo bendiga. Amén. Vamos para atrás para la violencia. ¿Cómo que vamos para atrás para la violencia? ¿De qué me está estamos hablando de la violencia? ¿De qué me está hablando? De calabridad, de los de que se descalibran de sus mentalidades. Ah, ok. Ok, mire. ¿Qué pasa con los el ministerio que hace oración para todos los encarcelados, que se salgan de la cárcel y todo eso? Yo le voy a decir, no quiero criticar a nadie ni criticar nada, pero el que viola la ley, la Biblia en Romano dice que el magistrado está para imponer la ley, y el que viola la ley tiene que pagar. En otras palabras, si la ley le dice a alguien y se le demuestra y alguien sabe que es culpable, hay gente que está inocente en la cárcel, Valle. Alguien que está inocente en la cárcel y que se haya cometido una injusticia, yo oro para que salga. Pero si alguien está en la cárcel porque hizo cualquier pillada, cualquier situación de esa y violó la ley y está en la cárcel, yo no voy a orar para que Dios lo saque de la cárcel. No, señor. Si alguien andaba vendiendo droga y le tocan 10 años, yo voy a orar para que cumpla sus 10 años y aprenda su lección y a lo mejor sea un buen creyente o un buen hombre cuando salga de la cárcel. Amén. Si alguien mató a alguien, es lo mismo, alguien mató a alguien y lo condenaron a muerte. La Biblia dice que quitar la vida merece la muerte. Hay estados que no condenan a muerte, hay países que no condenan, aquí hay estados que sí condenan a muerte. Entonces, si alguien mató a alguien para robarle, para violarlo, esa persona tiene que pagar. Y si la paga es que le ponga la inyección letal, pues hay que ponérsela. Yo estoy de acuerdo con usted. Más que más, a veces que... Pero bueno, no esté de acuerdo conmigo, esté de acuerdo con la Biblia. Es lo que la palabra de Dios dice. De acuerdo con la Biblia. Usted está hablando de acuerdo de la Biblia y yo estoy de acuerdo con usted. Ahorita. Ok. Dios bendiga. Dios le bendiga. Amén. Sí, porque no es asunto de estar de acuerdo conmigo. Es estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. 713-991-5760. Llamada, buenas. Buenas tardes, yo quiero hacer una pregunta. A ver. Mire, apenas mis niños se enfermaron, tengo dos niños muy pequeños, y la verdad no tenemos médico. Yo agarré el diezmo de papá Dios, no sé si estuvo bien o no, pero yo oré. Lo de papá Dios es de papá Dios. Ok. Ok, Dios me la bendiga. Okay. Amén. Ahí no había nadie. Lo de papá Dios. 713-991-5760. Llamada buena. Buenas. Hello. Bueno. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Pero ahorita estaba escuchando que usted estaba diciendo que usted nunca va a orar por una persona que tiene 10 años en la cárcel. No. Quizá me malentendió. Tú sabes que todos cometen... No. Todos. No. Escuche. No, escuche. Bueno, escuche. A lo mejor usted no me escucha, pero... Escuche, yo sé lo que dije. Es que no ponga, no quiera desviar lo que yo dije. Yo dije, si a alguien le echan 10 años y merece 10 años, debe de estar 10 años. No va a estar 10 años, porque usted sabe que lo van a sacar antes de tiempo. Pero no hay que ser egoístas, porque todos cometemos errores en este mundo. Bueno. Y Dios nos quiere. Yo digo, pues, a mi ver, ¿verdad? Yo no cometo. Bueno, usted comete un crimen y le echan 20 años y quizás Dios tenga misericordia de usted, se arrepienta. Usted se arrepiente. Claro, pues, escuche. Quizás usted allí comete un crimen y al usted cometer un crimen dura 10 años en la cárcel. Y quizás se arrepiente cuando tiene 8 años o 5 años y ya usted se arrepintió, Dios tenga misericordia de usted y lo saca de la cárcel. Está muy bien y eso puede ocurrir. Pero lo que le quiero decir es, porque alguien cayó en la cárcel, ahí viene la gente corriendo de cabeza a las iglesias para que oren por ellos, para que salgan de la cárcel. Y Dios no es injusto. ¿Eh? ¿Dónde está la víctima de esa persona? Vamos a poner esto de ejemplo, porque vamos al punto. Alguien compra un carro con mucho esfuerzo, un carro con gran esfuerzo, compra su carrito y lo tiene. Y viene alguien manejando sin seguro y le desbarata el carro. Se lo hace garra, se lo hace pedazo. Y la persona queda herida. Y ahora tiene que andar en autobús con muleta y no puede trabajar porque un sinvergüenza no le dio la gana de tener seguro. ¿Eh? Entonces, a ese que no tenía seguro, que generalmente casi no le hacen nada, pero vamos a poner, le ponen 1 año en la cárcel. Oiga esto, ¿cree usted que es justo que venga alguien a orar para que a los 2 días salga de la cárcel, cuando el otro quedó con las patas rotas en una silla de ruedas, sin trabajo, pasando necesidad, y sin su carro que por 10 años estuvo ahorrando para comprarlo? ¿Cree usted dónde está la justicia? Ese es el punto. A usted viene un asesino y le mata a su hija, se la viola, se la mata, se la degolla, se la tira en el patio de su casa. A su hija, que usted por 20 años, 25 años, fue la flor que usted cultivó allí. Niña suya, para con Dios, para con usted. Y viene un sinvergüenza, hijo del diablo, y hace eso. Y ahora le echan 30 años de cárcel. Y ahora viene la mamá del sinvergüenza ese que le echaron 30 años de cárcel a la iglesia para que la iglesia haga oración para que a los 3 días salga de la cárcel libre. ¿Hay justicia allí? La respuesta es no. El que la hace tiene que pagarla. ...713-991-5760... Y qué bueno, si se convierte en la cárcel, es mi hermano, gloria a Dios por ello, que se convierte y Dios lo perdona. Pero vamos a lo que vamos. Llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, hermano. Mire, tengo una pregunta que hacer, a ver si... Rapidito que se me va la hora ya. A ver, sí. 30 segundos. Solamente es que, mire, estoy apenas sintonizando la estación y la pregunta consiste en que oí yo en una persona predicando o enseñando en una estación de radio en California. Ok, vamos al punto, hermano. No importa dónde lo oyó, ¿cuál es la pregunta? Decía él que el nombre de Jesús no era el verdadero nombre. Que decía que era Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach de Moshiach es en hebreo. Es lo mismo que John, si alguien se llama John, en español se llama Juan. Jesús es Yeshua en hebreo, es Jesús en griego, es Yeshua en ruso y Jesús en español, es lo mismo. Sí. ¿Ok? Muchas gracias. Dios me le bendiga a usted. Y volvemos a lo de la cárcel. Hay un versículo bíblico que dice allá en el libro de Mateo, ¿qué dice Jesús? Dijo, mira, ponte de acuerdo con tu adversario antes de que te lleve a la corte. Eso lo dijo a los religiosos. antes de que te lleve a la corte y te entregue al juez, porque si no te pusiste de acuerdo con él antes de eso, dice, te va a echar en la cárcel y no saldrá de allí, dijo Jesús, hasta que no pague el último cuadrante. Lea la Biblia. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga por aquí. Adelante. Sí, que Dios me lo bendiga, pastor. Es referente a eso de que si un familiar de uno o alguien cae a la cárcel. Yo no sé por qué la gente quiere contender a veces. Yo soy madre de 4 hijos. Si uno de mis hijos comete algo o alguien cercano a mí, tiene que pagar. Claro, si yo no crío a mi hijo o a mi hija, y luego el juez va a tener que criármelo en la cárcel. Exactamente. Okay. Lo que voy a hacer es pedir oración por él para que ahí donde él se encuentre, conozca la mano poderosa del Señor lo alcance y lo cambie. Y puede alcanzarlo y puede cambiarlo, así es. Gente, pero yo no voy a pedir de que salga y el delito que cometió. Exacto. Dios me la bendiga, hermana. Tengo que irme. Amén. Dios me le bendiga. Con esta controversia nos vamos. Hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.